acostumbré a escuchar el murmullo de la ola sola. Y a mí, ¿qué más me da si ya se acabó la historia? Camino sobre la hoguera y no me quema. Yo, que fui maldiciendo tu huella, y solo me queda desnudarme frente a ti. Convertiste mi palacio de pasión en nada.